Radio de la Azotea le tiene rabia al silencio. En las próximas dos horas abrimos los sentidos al arte que dice, que interpela, música, letras, danza, artes plásticas, arte y política, filosofía, personajes de la cultura de nuestra América. Personajes de la cultura de nuestra América. Conduce Sebastián Echar. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Rabia al silencio. Bienvenidos, bienvenidas a Rabia al silencio. Un 24 de marzo que nos hicieron creer que la patria defendían para usurpar el poder. Han pasado 30 años y los podrán indultar. No se borra la memoria poniendo punto final. Ay, patria mía, cuna de sal, cuántas heridas hay sin cerrar. Esta voz de Alejandra Rabinovich de Buenos Aires, de Hurlingham más precisamente, es parte de un movimiento, de un colectivo de mujeres trovadoras llamado Mujer Trova, colectivo, movimiento. Se realizó un festival, un encuentro de la canción, estas mujeres comprometidas que han unido su camino para decir, para plantar una bandera, que surge como un reconocimiento a estas caminantes que recorren el andar de la canción social y persisten en el compromiso de la trova, guitarra y voz principalmente, u otro instrumento, dando vuelo a sus canciones desde diferentes destinos del país, representándonos y llevando nuestros valores genuinos al mundo entero. Andan viajando, andan yendo. El 21 de septiembre estarán aquí Pilmaiquén Mlicota, Daniela Tomé, el marplatense que forma parte de este colectivo Mujer Trova, y Mijal Guinguis. Estarán aquí las tres para cantar y poder demostrar algo de lo que significa este encuentro, este abrazo, esta manera de decir en conjunto que se ha llamado Mujer Trova. Se realizó la cuarta edición en Buenos Aires con tres recitales, incluyendo en el Congreso de la Nación. También en Morón han estado estas trovadoras, más de 20, que se juntaron representando a distintas regiones del país para decir, para demostrar los distintos colores que tiene la canción desde el punto de vista femenino. Alejandra Rabinovich es pariente de Pablo Rabinovich, músico marplatense. Es la tía. Se dio esta particularidad. Y así, con este sonar de la guitarra y de la voz y de la canción comprometida, arrancamos el programa de hoy de Rabia al Silencio. Desde el centro de la tierra algo se empieza a agitar. Es el pulmón de mi pueblo que comienza a respirar. Sopla mi pueblo, sopla y avanza, sopla esperanza. Sopla mi pueblo, sopla y avanza, sopla esperanza y sopla paz. Pero qué paz. La paz no es un estanque de agua clara. No es la quietud de una mirada. La paz es un río en movimiento, contradicción y sentimiento. La paz no es una iglesia silenciosa. La paz no es confesarse y otra cosa. La paz es denunciar la hipocresía. La paz que a nadie le... Hace cuántos años que Alejandra Rabinovich viene cantándole a la memoria, a los pueblos, a la dignidad, Y aquí estamos en Rabia al Silencio escuchando su música, sus canciones. Yo la conocí, o por lo menos nos acercamos mucho más, cuando fue la Cumbre de los Pueblos aquí en Mar del Plata en el año 2005, cuando allí me obsequió su disco y pude conocer más personalmente sus canciones. ¿Cómo estás, Alejandra? Buenas tardes. Hola, Seba, ¿verdad? Es verdad, fue por allá por el 2005. Qué alegría escucharte, hola. ¿Cómo va? Bien, muy bien. Realmente, haber vivido esta edición 2015 de Mujer Trova debe haber significado algo muy importante, ¿no?, para vos. Súper fuerte, ¿no? No sabes lo que fue una hermosura desde el punto de vista artístico y desde el punto de vista humano. La potencia de 20 mujeres juntas, artistas, una porque el encuentro, digamos, fueron 4 días de compartir, no solo conciertos, sino también convivencia. Mira, 20 mujeres de distintas provincias del país, cada una con una característica muy particular, con una impronta muy fuerte, con una diversidad, era algo así como un jardín florido de variados colores y perfumes, mucha potencia, con la alegría de sentir que tenemos muchas cosas en común y que si bien tenemos la misma dificultad que compartimos, con no solo con los trovadores mujeres, sino con todos los trovadores, que es lo difícil a veces de insertar nuestras canciones, compartimos también los mismos sueños, y ya sentir de que no estamos solas, de que podemos formar un movimiento, de que estamos formando una red, y que esa red se amplía no solo a Argentina, sino a Latinoamérica y Caribe, porque tuvimos una invitada de Chile, Cecilia Concha Laborde, y una invitada cubana, Aurora Feliu. Así que bueno, una felicidad enorme. En la previa de Mujer Trova estuvimos hablando con Paula, con Pilmaiquén y también con Daniela Trovati, y expresaban en esas horas anteriores la gran efervescencia que había entre todas ustedes para poder compartir y en muchos de los casos conocerse también. ¿En cuánto colabora para el propio camino artístico, Alejandra, el conocer a tantas cantoras que son tan diferentes entre sí y que también tienen una manera distinta de decir? Y mira, en lo personal, yo me siento enriquecida, sorprendida o maravillada. Es muy impactante ver la calidad artística y la diversidad, que cada una venga de su tierra con una historia, contándote algo propio de su lugar, con una melodía propia de su lugar, y realmente fue algo que iba desde Anaí Rayén Mariluán cantando en mapuche con un cultrún, a no sé, Nelly Zaporiti de Buenos Aires acompañándose con el teclado, y esto te abre la cabeza humana y artísticamente, ¿sí o claro, sí? Claro que sí, ha sido realmente un encuentro que marcó una evolución con respecto a los anteriores. ¿Cómo viste esta parte vos? Fue increíble. Nosotros empezamos, Mujer Trova empezó en el 2013 con una charla informal con Paula, la trovadora Paula Ferré, preguntándonos cuántas mujeres trovadoras como nosotras, autoras, compositoras, intérpretes, podría haber en todo el país. Y así empezó, con una convocatoria que lanzamos a través de nuestros medios, de Facebook, de los medios que contábamos, y nos reunimos 10 trovadoras. En el concierto fue en el Ecuni, pudimos hacer un recital. Después, en el 2014, ya fuimos 20 trovadoras, hicimos 3 conciertos en el Haroldo Conti, en el Teatro Municipal de Moreno y en el de Caseros. Quienes confiaron mucho en nosotros fueron nuestra madrina, nuestro padrino, son Teresa Parodi y Vicente Feliu, nada menos. Así que este año realmente queríamos ser 30, pero poder ser 30 en el encuentro fue muy difícil. Entonces, eso lo logramos hacer reuniendo a todas las compañeras en un cancionero. Qué bueno. Algo inédito, muy hermoso, un trabajo muy, muy precioso, con las canciones, 65 canciones, con los tonos y con un disco, que para que la gente lo escuche, las pueda escuchar las canciones y después, bueno, mirar las letras, sacar los tonos, con además tiene una carga preciosa que este cancionero cuenta con las ilustraciones. Cada trovadora proponía una artista plástica de su zona. Sí. Sabes, el cancionero te encontró con estas obras plásticas. Qué muy lindo. Fue un avance, un logro muy importante en 2015. ¿Recordás cuándo fue la primera vez que cantaste por la memoria, Alejandra? Qué buena pregunta. Sí. Fue un homenaje a desaparecidos de Hurlingham en el Centro Cultural de Villa Tesey. Esa fue la primera. Y esto fue el año 2000. El año 2000. Yo empecé, digamos que la trovadora fue como una vocación tardía. Mi primera profesión es profesora de educación física. Y me dediqué a eso hasta que, bueno, empecé a profesionalizarme con las canciones que venía componiendo. Y bueno, esa fue la primera vez que canté en público. Sí, venía cantando para los amigos, sí, venía cantando en las reuniones, pero en un texto con público fue esa vez. Pues siguieron marchas, siguieron encuentros, aniversarios de las madres, aniversario de las madres. Bueno, Alejandra, te agradecemos estas palabras. Queríamos charlar unos minutos con vos para escucharte, para saber cuáles eran tus sensaciones de este Mujer Trova 2015 y también para tirar todas nuestras energías para que este colectivo, este movimiento y este encuentro de la canción social desde el punto de vista femenino siga desarrollándose cada vez con más fuerza. Bueno, Seba, muchas gracias por la difusión. Vamos a seguir adelante. La idea es poder encontrar una compañera de cada provincia, una representante de cada provincia, y estamos trabajando en esto para el 2016. Bien, te mandamos un abrazo grande, Ale. Un abrazo enorme y muchísimas gracias a Fuerza con la música, Fuerza con la trova y Fuerza con el programa. Ahí vamos. Un abrazo gigante. Alejandra Rabinovich, gracias. Desde Buenos Aires, en la apertura de Rabia al Silencio. Los miércoles, de 17 a 19, le tenemos Rabia al Silencio. Arte y cultura en la construcción de nuestra América. Por FM de la Azotea 88.7, con la conducción de Sebastián Echarri.